Esta es una producción que se realizó como práctica para compartir entre las organizaciones participantes del quinto Seminario Mesoamericano de Comunicación Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 3 al 7 de diciembre del 2014. Buen día a toda nuestra audiencia. Con la información efectiva de Hacer Radio, su programa Encuentro presenta la primer cápsula narrativa hablando de los megaproyectos. Minería, monocultivos intensivos, parques eólicos, hidroeléctricas, fracking. Son términos que en los últimos años se escuchan en los medios comerciales, en los discursos de políticos y empresarios. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Tienen alguna consecuencia para nuestras comunidades? Todas ellas se engloban en un término que quizás también hayamos escuchado: megaproyectos de desarrollo. Se trata de la entrada de empresas, en su mayoría extranjeras, que pretenden extraer las riquezas de nuestros territorios a través de procesos que tienen un impacto negativo de distintos tipos. Por ejemplo, el daño irreversible a la naturaleza, contaminando los ríos, los lagos, los arroyos de nuestras comunidades, la tala de los bosques, la extinción de especies nativas, por mencionar algunos de los muchos daños que provocan. Muchas veces, estos proyectos también provocan la división y conflictos internos entre las comunidades, afectando las formas de convivencia que hemos conservado durante siglos, nuestras tradiciones y culturas. En las decisiones para echar a andar estos proyectos, pocas veces es tomada en cuenta la voz de las comunidades y solo se obedece a los intereses económicos de unos cuantos. Esta es una realidad que ocurre no solamente en nuestra región, sino que se está presentando a lo largo y ancho de América Latina, muchas veces con la complicidad de los gobiernos, que reforman las leyes y emplean todo tipo de argucias, llegando incluso a la represión. Es importante estar informados sobre estos asuntos para lograr la unidad y no permitir que nuestro propio destino sea definido por otros. Pueblos organizados de la Sierra Norte del estado de Puebla, en México, protestan por proyecto minero. Nahuas y totonacos marcharán desde la zona norte de Puebla para protestar en contra de proyectos que pretenden instalarse en 36 municipios de Puebla. La marcha se realizará este 6 de diciembre en la Ciudad de México. Desde hace 13 años, la empresa Alma de Minerals, de origen canadiense, está realizando trabajos de exploración en la comunidad de Santa María Xotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán. Comuneros mencionan que la empresa lleva a cabo reuniones informativas de impacto económico para la región. Actualmente 70 personas son trabajadoras de la empresa, sin embargo la cifra llegaría a 400 empleos si el proyecto se pone en marcha. La empresa minera se acerca a la comunidad a través de obsequios, rifas, apoyos sociales y mejoramiento en infraestructura básica. No obstante, Por el momento, no se valora el impacto en la salud y el medio ambiente. Para la extracción de metales se emplean productos tóxicos como el cianuro, arsénico y uso desmedido de agua. Si el proyecto se lleva a cabo, afectaría a más de 36 municipios que comparten el río Acapulco, ubicado en la zona norte de Puebla. Ramas y crioles en lucha por su territorio. Pobladores de comunidades indígenas del Caribe nicaragüense continúan protestando por la construcción del canal interoceánico, lo que según ellos afectará de forma directa su territorio. Sin embargo, el inicio de la construcción ya tiene fecha definida. Autoridades de las comunidades Rama y Criol han llevado a cabo reiteradas acciones en protesta por la construcción de dicho canal, marchas, concentraciones, divulgación de comunicados, entre otros, con el objetivo de hacerse escuchar por el Estado, ya que no fueron debidamente consultados al momento de definir la ruta del Gran Canal. La preocupación radica en que se construirá un puerto de aguas profundas en una comunidad Rama, donde se encuentra el reducto principal y los últimos habitantes del idioma Rama, lugares donde también se encuentran sitios sagrados y piezas arqueológicas, lo que provocaría un gran impacto cultural. Además, acabaría con un sistema de humedales situados en San Miguelito y una playa favorable para el desove de diferentes especies de tortugas marinas. El territorio indígena está conformado por 9 comunidades, 6 ramas y 3 crioles, con un aproximado de 15.000 habitantes. Pese a que todas las consecuencias con la construcción del canal en esa zona del país serán negativas y a todos los llamados y pronunciamientos, la construcción del canal que será ejecutada por la empresa china HKND ya tiene fecha definida para el 22 de diciembre del presente año. Estimados radioescuchas, los invitamos a seguir la secuencia de este caso. Desde San Cristóbal, Chiapas, México, en el 5º Seminario Mesoamericano de Comunicación Indígena. Comunicadores y comunicadoras populares de diferentes partes de Honduras se encontraron el 27 al 29 de noviembre en la ciudad de San Pedro Sula para debatir sobre la nueva regulación de servicios de comunicación comunitarios aprobada en septiembre del año anterior. En el evento participaron 20 radios comunitarias y 18 organizaciones populares de diversas partes del país que concluyeron que esta reforma afecta el derecho a la comunicación de las comunidades. Se destacó que con la reforma que realizó el Estado no se aprobó ni 5 frecuencias a radios comunitarias de un total de 160 frecuencias asignadas. Entre estas radios está La Voz de Zacate Grande, La Voz del PRO, Los Hijos de Puca, todos medios comunitarios que han sido llamados y citados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, por difundir mensajes contra el desarrollo del país, incitar al desorden y otra serie de acusaciones. En el encuentro también se concluyó que la reforma violenta la libertad de asociación y la libertad de expresión al obligar a todas las radios a afiliarse a la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMSH, para tener el derecho a solicitar el permiso estatal para transmitir y ejercer el derecho legítimo de comunicación. Por otra parte, se acordó trabajar en conjunto, continuar la discusión amplia sobre la democratización del espectro radioeléctrico y trabajar una propuesta de ley inclusiva y desde las radios comunitarias. En la comunidad de Santa María de Jicaltepec, ubicado en la costa de Oaxaca, el agente municipal hizo en junio de este año un llamado a presentar un proyecto de toma de agua. Como parte del proyecto, ofrecieron tuberías y todo el equipo de instalación. De acuerdo a un agente de la asamblea que preguntó cómo se instalaría el proyecto, aseguraron que instalarán medidores para llevar el control y el cobro del consumo. Después de una intensa discusión, la asamblea decidió no permitir la instalación del proyecto, porque la comunidad no enfrenta problemas de abastecimiento de agua y consideraron que este proyecto no tiene sentido en una comunidad como esta. P Piensa bien cuando te ofrecen algo. Infórmate qué viene por detrás. Contamos con la presencia de un integrante del Comité por la Defensa Territorial y Cultural de Magdalena, Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, quienes han declarado su territorio libre de minería. ¿Por qué se ha declarado a su población de esta manera? Bueno, mi comunidad se ha declarado de esta manera por la gran contaminación que iba a afectar la comunidad entera, ya que pues toda la población depende de las montañas que existen ahí, del agua también que existe en las montañas, y fue uno de los motivos que nos impulsó a mujeres, hombres, a defender el territorio y expulsar la empresa minera. ¿Cuándo y cuáles fueron los acuerdos de expulsión? Los acuerdos se generaron a través de una asamblea general de la comunidad y fue tomada la decisión el 12 de junio del 2013, la expulsión definitiva de la empresa minera. ¿Quiénes participaron? Las mujeres fueron la pieza importante de que participaron en la expulsión de la empresa minera. Claro que también se cuenta con la participación de todos los ciudadanos, hombres, niños y ancianos. ¿Y qué acciones han tomado para no permitir el regreso de la minera? Antes de que surgiera este problema de la minería, no contábamos con el reglamento comunitario, que es el Estatuto Comunal, y ahorita pues ya lo tenemos. Estamos nomás a punto de inaugurar este Estatuto Comunal para que rija y para que sea vigente y sea una herramienta para defendernos contra las empresas. Como bien hemos escuchado esta entrevista, le invitamos a defender nuestros derechos y territorios. Muchas gracias. No a las minerías en Mesoamérica. ¿Qué hacer ante estos proyectos de muerte? ¿Cómo enfrentar las amenazas que estos proyectos representan? Las respuestas a estas preguntas no son sencillas. Ante todo, tenemos que estar bien informados sobre las implicaciones de estos proyectos y no hacer caso del canto de las sirenas con el que muchas veces se intenta engañar a nuestras comunidades. Tenemos que conocer a detalle qué consecuencias traen estos proyectos, pero además, conocer los recursos legales que existen para oponernos a ellos. Buscar la asesoría de expertos que estén dispuestos a apoyarnos. También es conveniente que compartamos experiencias con pueblos y comunidades que enfrentan situaciones similares. Sobre todo, debemos permanecer unidos y bien organizados. Tener presente que nuestros territorios y nuestra cultura son la herencia más valiosa de nuestros antepasados y que es nuestro compromiso preservarla y entregarla a las generaciones que vienen. No a las mineras, porque contaminan los ríos y dañan el ecosistema natural. Megaproyectos. Problemas que lastiman a la tierra. En algún lugar del corazón de la selva, un joven quetzal sale de su nido. Ha aprendido a volar, no conoce el mundo y decide hacer un viaje. Al emprender el vuelo, desde lo más alto alcanza a ver a un jaguar desesperado y alarmado. ¿Qué le pasa, señor jaguar? Veo que está muy preocupado. Hola, pequeño quetzal. En verdad estoy muy preocupado por lo que pasa en mi hogar. A ver, cuénteme. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues te cuento que ahí en la parte de la selva donde vivo, la paz y la armonía se están acabando desde que llegaron esas grandes máquinas que empezaron a tumbar árboles y echarle veneno a nuestras aguas. Muchos de mis hermanos y hermanas han enfermado y muerto por eso, además de que destruyeron nuestro hogar y ya no tenemos dónde vivir. ¿Cómo? ¿Es eso verdad? Son nuestros hermanos, los humanos, que se han olvidado de lo que nos une, de lo que tenemos en común. Y lo que más nos preocupa es el sufrimiento de nuestra madre tierra que la están lastimando. Yo pensé que nada podría afectarnos en nuestra selva. ¿Quién es capaz de hacer algo tan feo? ¿Eso es lo que me espera? ¿No hay alguien que pueda hacer algo? 6 millones de hectáreas en la región de Mesoamérica la parte central del continente americano, están concesionadas para la exploración y explotación minera. Todas estas concesiones no han sido consultadas con poblaciones dueñas del territorio. Las empresas mineras no han presentado estudios de impacto ambiental y no cuentan con permisos de cambio de uso de suelo. Tan solo en México son 32 millones de hectáreas concesionadas, un país en donde más de 52% del territorio son posesiones sociales, es decir, tierras comunales y ejidales. Cientos de especies de plantas y animales, así como comunidades de pueblos originarios, están en peligro de desaparecer. Químicos extremadamente tóxicos empleados para la separación de minerales como el oro contaminan millones de litros de agua cada día. ¿Y usted qué haría si fuera el Quetzal? Los pueblos organizados rechazamos las minas. Esto fue su programa Encuentro. Nosotros y nosotras somos el cambio. Le invitamos a formar parte de ello. Escúchenos aquí, en esta su radio. Siempre al mejoramiento y cuidado de nuestra sociedad y nuestra madre naturaleza. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar.